Hacía demasiado calor para un hombre con sangre en las venas. Las pistas comenzaban a perder sentido. Pero el silencio implacable de la noche duró tan solo unos pocos minutos. Hola. Sentí un agrio peligro mezclado en su dulce voz, mientras me pedía que me acercase a su casa esta misma noche. Y no pude más que aceptar. La rima llama a mi puerta en una noche de tormenta. Pasa y siéntate, princesa, mi morada siempre abierta. La única que me consuela cuando ya no queda nada. Rima, única esperanza en este mundo que te aplasta. Rima, que hoy alumbras mi camino. Quiero ser testigo del delirio de tus ritmos. Rima, esperanza del perdido. Sueños pasan como nubes ocultándose en olvido. La rima me llamó. Me llamó la rima, sus deseos labran sueños a quien lee entre líneas. Versos presos, dinamitando cerebros, desescombra la conciencia agrietada por el tiempo. Sin ungüento, en mi cuento ya princesa, yo brujo busco poción pa' siempre tenerla cerca. El faro en mi deriva, cuesta no prenderse de ella, su luz me ciega y me guía a mi puerto seguir su huella. La rima me llama con su voz dulce y cálida, yo la meto beso siempre que la veo escuálida. Mi mamá me mima como yo mimo a la rima. ¿Qué te falta, guapa? ¿Qué quiere mi niña? Me llama la rima como Pedro llama a Vilma. Otra vez su voz como una cosona en el timpa. No puedo parar, me pone cachondo, me cita. Cuidado si me corro, que yo salpico tinta. La rima me llama como el riquete a la llama. Aclámala y mímala. Papeles rellenados, mi rima dando estragos. Me llama la rima, no estoy en la cima. Ahora quien rima bajo 032. Y el puto Calles rima asonante como un donante. De la rima soy, soplando tu estado, rapeando claro. La rima me llama, llamaré yo aquí a la rima. Abuelos del fisio y bajo cero en la cocina. Haciendo fuego lento, ritmos gordos como minas que estallan en la cima de edificios de Gran Vía. Rima, nunca la des por perdida. Abre bien los ojos por si la ves algún día. Rima, tres de cal y una de arena. Siempre más penas que glorias recogidas en tu lema. Mírala, digo, admírala, veo. Se pasea sabienda que la vamos a mirar. A veces viste triste, otras sonríe. Desvestidas más caliente que la hoguera de San Juan. Abuelito Firri más, bailan con su libertad. Bajo llave está la clave y ella sabe dónde hurgar. Estocolmo en su visita, inquilina en soledad. Rima no se quiere ir y yo no la quiero echar. Traemos más versos que el cancionero de Estúñiga. Te quieres comer el mundo como una albóndiga. La rima me llama, yo contesto diga. Despuego el teléfono, te hago la de Gila. Con Josito y Pino, con Pirro y Demócrito. Me agarro al piano como si fuera un parásito. No tengo propósitos, nada necesito. La rima me llama como alambre el cochifrito. Me llama la rima, llamo yo a tu prima. Sonido de piano, rimado rimante. No soy arrogante, voy por delante. Cuaderno y boli, solo necesito. Esta es mi rima, hasta el infinito. Otro requetito, la rima me sigue como un perrito. A veces vomito, me llama la rima, grabe la mochila.